llegó al primer lugar en 1992. Mr. Big Gone to Be With You. Gracias a los amigos que siguen reportando. Yancy, buenos días. Samuel Vázquez desde el Parque Omar. Diony Arango. Luis Ariel Villarreal. Bueno, vamos a continuar ahora con un tema que nos va a llevar a la década del 60. Es un clásico de los Beatles, un tema compuesto e interpretado por el gran George Harrison. Aparece en el álbum Abbey Road. Aquí está Here Comes the Sun. Espero que lo disfruten. Comes the Sun, los Beatles, amigos, qué buena canción. Bueno, es el año 69, como les dije, otra obra musical de este fantástico cuarteto. Eso, bueno, eso no va a pasar nunca, ¿eh? El grupo número uno de todos los tiempos. Más Móvil te mantiene conectado. Llévate a el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes Data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp al 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Recuerda el 6483-0541, 6483-0541. El WhatsApp de cabina, Gigi González, buenos días y gracias por acompañarme. ¿Sabías que tus residuos sólidos contribuyen al cambio climático? Sé un agente de cambio y asegura un futuro para tus hijos al manejar correctamente tus residuos sólidos. Bliss Circular Economy te acompaña a cuidar el planeta.

30 años de Blaze of Glory de John Bon Jovi. ¿Qué les parece? Marina Madarnaz dice: ya camino a la oficina. Saludos, Marina. Lisbeth Senmat dice: John Bon Jovi entre los grandes, uno de los mejores. Desiree Janet, muchos éxitos para ti también. Capitán Mendoza a bordo del buque Hércules 200, oficial Javier Polanco, disfrutando la programación en las aguas del Atlántico. Seguimos, ya no tienes que salir de casa para comprar tus ingredientes. Motete Express te resuelve. Servicio a domicilio de frutas y verduras en Panamá y Chorrera. Pide tu motete sancocho. También está el maiza o de frutas y verduras con delivery. ¡Claro que sí! En órdenes mayores de $15. Ingresa a moteteexpress.com para hacer tu pedido en línea o pide por WhatsApp al 6321-4903. Quédate en casa y pide Motete Express, con productos 100% naturales y panameños. Vamos con David Bowie. Aquí está Modern Love. Del álbum Let's Dance, ese fue David Bowie. Recuerden, mañana tenemos miércoles rockero, mitad de semana, perfecto para llenarnos de adrenalina y disfrutar de esos super éxitos. Bueno, y también quiero recordarles que a las 9 de la mañana viene Leani Salazar y su programación de ¿Qué Mañana? Las Brujas al Aire se preparan para un regreso triunfal. Eso va a ser el próximo lunes. Sí, señores, vienen Las Brujas. No estaban de parranda ni otra cosa. Ellas regresan para traernos buena información lunes 17 de agosto. Y bien, vamos rápido con más información. Hace 35 años, Madonna colocaba el primero de 13 éxitos número 1 en el Reino Unido. Con Into the Groove, ella no llegó al primer lugar con Like a Virgin ni con Crazy for You, sino con Into the Groove. Fue la primera canción de Madonna que llegó al número uno y, como les dije, en total ha logrado 13 éxitos número uno en el Reino Unido. Esta canción no fue lanzada como sencillo en Estados Unidos, razón por la cual no llegó a aparecer en el Hot 100. Sin embargo, sí alcanzó el primer lugar indiscutible en las listas de baile. O sea, ya son 35 años de Into the Groove. And you can dance. Me.

Gonna live my life.

Forever Young de Rod Stewart. Y Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través de WhatsApp al 323-7657. Sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Seguimos con The Police. In the Material World. Esa fue la agrupación The Police. Carlos Campaña está con nosotros. Isenia Rodríguez también. A ver, Carlos Javier, Diony Arango, Ivy Doyen. Se acaba la programación de hoy, amigos. Espero que la hayan disfrutado. Para esta fecha, en el 87, surgía esta banda con otro álbum más. El octavo en su carrera. No, el sexto en su carrera, llamado Diesel and Dust. Con esa me voy a despedir. Es un grupo australiano, la canción Beds Are Burning. Este álbum apoya la lucha de los aborígenes australianos por la recuperación de sus derechos sobre la tierra del continente australiano. Midnight Oil, un grupo que tiene en sus canciones muchísimo mensaje. Ahí va entonces esta del 87. Gracias a todos. The time has come. A fight's a fight. Antena 8 presentó Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Glide, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presenta CNN Radio Noticias. Desde CNN en Miami les saluda Luis Carlos Posse con algunas de las noticias más destacadas a esta hora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado abruptamente de la sala de conferencias de la Casa Blanca por motivos de seguridad este lunes, después de que aparentemente ocurrieran disparos fuera del edificio. El presidente Trump regresó a la sala de reuniones minutos después y confirmó un tiroteo. Hubo un tiroteo afuera de la Casa Blanca y parece estar bajo control. Me gustaría agradecer al servicio secreto por hacer su trabajo siempre rápido y muy efectivo, señaló Trump cuando regresó. El presidente de Estados Unidos se encontraba en la mitad de su intervención durante una sesión informativa cuando los agentes de seguridad ingresaron al recinto y le pidieron abandonar el área. Elecciones presidenciales en Belarus desatan protestas. La elección presidencial de Belarus desató protestas y el rechazo de la oposición, además de críticas internacionales. Según la autoridad electoral, el presidente Alexander Lukashenko, en el poder desde el 1994, ganó con 80% de los votos. Tras el anuncio, se registraron disturbios que dejaron al menos 3.000 personas detenidas y docenas heridas en choques con la policía. La candidata presidencial de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, desconoció los resultados y pidió al gobierno entregar pacíficamente el poder. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde CNN en Miami les informó Luis Carlos Posse. Sigan la noticia, sigan a CNN. Gliden, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presentó CNN Radio Noticias.